Hola, muy buenas noches, ciudad. Esto es La Ciudad Dormida, aquí por la FM Play, por la 101.9. Ciudad dormida del rock, ciudad dormida del hard rock, del heavy rock, del trash, del dead, del industrial, de lo... del colegio industrial, que es colegio industrial. Comercial, industrial, y todo lo que quiera. Yo soy Juanjo. Yo soy Pavi. Yo soy Sergio. Perfecto, 75% nuevamente. Ay, ¿qué pasa? El otro día falté yo y vino Martín. Vino Martín, y porque estaba... Tuve que pedir un permiso, él no lo quiere reconocer aquí al aire de que está en la granja. Está... Pero bueno, vamos a ver si... Ah, el otro día por el primero de mayo, claro. Feriado nacional. Todavía nadie trabajando y se pudo escapar. Claro, se faltaron todos los guardias y desapareció. Desapareció. Y bueno, ahora, por eso ha estado la semana pasada conmigo y hemos tratado de hacer un programa, pero... Con todo, muy bueno salió, escuché... ¿Escuchó? Escuché un poquito. Perfecto, perfecto. Ah, ¿cómo anda Operador Estrella? Que él, sabe, la semana pasada tampoco vino usted, así que tuve que operar yo. La gente indignada, mandando mensajes, decía, ¿por qué pasa con el Operador Estrella? Sí, el primero de mayo. Primero de mayo. Se tomó el día, como si fuera que trabaja, ¿qué hijo? Una coincidencia, las últimas veces que falté yo también... Todo el muchacho, no sé. Oh, fue duro. El otro día que estuve solo fue muy duro, le quiero decir que... Sí, igual me comentó... Con la garganta... Me comentó la gente que ha escuchado el programa, que participó del programa, que muy bien, muy buen programa. Pero fue un esfuerzo denodado. Sí, me imagino. Sí, me imagino. Encima llamaba, mandaba... Claro, no. Es impresionante, digo, ¿qué hizo? Encima, primero de mayo no podía conseguir gente, ¿a dónde iba? Digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo andó su semana? Quiso, y una semana media movidita, pero bueno. Sí, más estaba muy... ¿Empezó el fútbol usted? Sí, empezamos con un empate, pero un buen resultado, un partido muy, muy chivo. ¿Estamos hablando del campeonato interno de, de los señores camioneros? Sí, los integrantes de los Nenes Piola, campeón invicto de la zona, año 2009, este año, también creo que vamos a dar que hablar. Sí, y nosotros empezamos, y quiero decirle que hace rato vine, llegué a casa, digo, voy a preparar algo, y ya lo vi a nuestro Operador Estrella muy enchufado, no lo quise molestar, y le di un par de... Ah, ¿empezó con el fútbol usted hoy? Sí, hoy. ¿Sí? Y perdimos. La puta madre. Pero perdimos con uno de los candidatos, uno de los muy serios candidatos, y... Pero perdimos. Porque quiero decirte que yo el enganché el último tramo del año de La Ciudad Dormida, que empecé a participar, y al mismo tiempo la última instancia del torneo que está jugando, y creo que no hubo un sábado que vino con una victoria. Creo que una vez ganaron los puntos, algo así. No, pero ese era campeonato acá de la Liga de la Ferrer. Esto pertenece al campeonato este es interno, otro. Campeonato de la fábrica. Y con la gente de montaje, de montaje de buses, va. Y la verdad que perdimos una sede, serio candidato los muchachos, muy buenos, tales dos o tres creo que talado, pobre sus tobillos, quiero decirle que fue sin querer, es cosa de la impotencia y... Sí, y no le dijeron cuando se levantó, mañana tengo que venir a laburar, todo. No pude, lo único que decía, ¡ah! ¡El tobillo! Nosotros nos pasa en el que claro, tenemos que ir a trabajar a la noche, el mismo domingo. Y el número 5 de nosotros le dio a uno que lo cargó, le dijo un cañito, le dijo ole, y bueno, lo esperó la segunda, lo tiró a sacarlo y lo sacó. De hecho, esta semana hablamos con él. No trabajó. Técnico, no está, le hicieron una resonancia y bueno, todo me venían a agarrar a mí, ¿cómo le va a hacer eso? Tenemos que laburar esta noche. ¿Qué vamos a tener que correr todo un poco más, ya no corre más igual, ya está. Y no, bien, primer tiempo mal, porque entramos muy dispersos y no hicieron el gol, ahí reaccionamos. No hubo entrenamiento previo. No, claro, estamos cambiando mucho el equipo, le estaban cambiando mucho el equipo todos los días, cada vez que vamos a jugar falta uno, ponemos otro. Parece entonces, la ciudad dormida, siempre claro, falta uno. Algo así. Siempre falta un jugador. Y no, venimos mal y bueno... Fuimos a jugar, entramos dispersos, nace el gol y ahí empezamos a abrir los ojos y de ahí lo tuvimos en el arco de ellos, no salieron mucho. Pero después cuando salían de contraataque le tiraba la carrocería encima y me imagino que se iban a hacer callas. Ya le vamos ganando para que... Naranja para que me pusieron. Naranja me pusieron, no me pusieron ni amarillo. Y bueno, ya lo van conociendo los rivales para saber a quién se van a enfrentar, por qué lado tienen que atacar. Sí, ya saben por dónde no van a... Claro. No le conviene ir. Y bueno, son cosas que pasan, son cosas del fútbol. Quiero decirle que lo de Gigantes Chiquitos de aquí, del barrio, ahí en Carlos Casares y Ruta 21, hasta donde llegamos nosotros venía muy bien, después nos fuimos y después sabemos que terminó espectacular, que estuvo muy bueno las bandas. Muy bien armar de nuevo, muy bien la avenida Rock and Roll, muy bien Audaz dice que muy bueno, dice que tocaron, que hubo jineteada, hubo payadores, y la verdad que estuvo... Una jornada completa. Una jornada completa, carrera de sortijo, hubo de todo. Así que muy bien y bueno, lástima que debido a unos problemas personales no pude estar allí, la verdad que hasta el mediodía estuvimos, pasando el mediodía después ya tuvimos que retirarnos. Así que quisiera mandarle un saludo al señor Luigi por habernos invitado de aquí de la Ibiza, por habernos invitado al evento, y yo estoy totalmente contento por lo que se dio y me gustaría volver a repetir, ¿no? Si llega a haber otra posibilidad de poder compartir nuevamente con y ellos. Difundirlo acá en la Ciudad Dormida. Sí, por supuesto, ya dijimos que va a ser difundido. Bueno, diga datos, bueno, de nuestro programa. Esto es La Ciudad Dormida, Juanjo, que vamos todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play. Pone play y la ciudad se va a despertar. 101.9 acá en Gregorio Laferrere. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 y para nos puede llamar acá también en el horario del programa es 46-98-72-13 46-98-72-13. Vamos a decirle que hoy qué vamos a estar regalando. La remera, hoy tenemos la remera. ¿De quién? De Black Sabbath. Una remera de la Ciudad Dormida, pero con un... Como el otro día estuvimos hablando de la historia de Black Sabbath y es una banda, digamos, emblema del heavy. Hicimos una remerita con una cruz y una gargolita que representando a Black Sabbath. De la Ciudad Dormida, muy linda, ya la subimos en nuestro... ¿La ha completado, güey, o terminó así como estaba? No, está completa la remera, okay. Así que el ganador ya la va a poder tener mandando un mensajito. ¿A dónde era? Mensajito al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. ¿Y qué tiene que poner, Juanjo? Quiero la remera, solamente con decir quiero la remera participa con el nombre, con el número de celular, o nos puede llamar al 46987213, nos dice quiero la remera, o nos puede mandar un mensaje instantáneo a www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. ¿Con qué empezamos, Sergio, y con qué vamos a seguir, por favor? Bueno, empezamos con Led Zeppelin con Immigrant Song, que lo habían pedido durante la semana, si no me equivoco, y ahora vamos a seguir con los pedidos que quedaron de la semana pasada, que acá veo que son varios, y esto es Carajo, Sacate la Mierda y Argentina por Orcas. Ok. Yeah.

11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, si nos quiere enviar mensajes. Recuerden que hoy estamos mediante un sorteo, previo sorteo, vamos a estar regalando una remera aerografiada por sus propias manos. Sí, sí, sí, por quien les habla y con el motivo de Black Sabbath, estuvimos contando que la otra vez repasamos la historia de Black Sabbath, así que elegimos para regalar la primera remerita de esta nueva temporada. Perfecto. ¿Cuál es el número de la radio? ¿Cómo pueden hacer para ganarse? Mandando un mensajito solamente diciendo quiero la remera al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o llamarnos y acá dejar dicho que quieren la remera al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Bueno, aquí como lo hizo un oyente que dice que este celular lo voy a revolear en cualquier momento. Dice, soy el Colo de Tablada, aguante el metal y quiero la remera. Bueno, Colo, vas a estar participando, así como lo va a estar participando nuestro amigo Johnny, que del programa Lo que se siente, ese gran programa que nos sigue a nosotros. Ellos también, él va a estar participando, nos dijo, quiero la remera, las voy a estar anotando, si no nos olvidamos. Y después está... Seguramente. Sí, yo me ya debe haber varias personas anotadas. Sí, hay varias, ahora las vamos a pasar a nombrar. Y después está también nuestro amigo... ¿Qué? Ah, no, me perdí, me sentía mal, veo que es raro. Se, me siento, dijo... Ah, lo está. Como si fuera funcionando. Para editar el clip. Así es, así es. Vamos a ver cómo hacemos después. Y nuestro amigo Darío del Aspe también se comunicó y nos pidió un tema de AC/DC. Así que, bueno, ahí Manos Torpe ya lo estuvo buscando. Le alcancé el material, así vamos a ver si lo puede encontrar. Y bueno, una vez que lo encuentre, sabe que lo pasaremos. Sí, vamos a decir que cumplimos con Delfina, que sepa disculparnos, que nos había pedido un tema de POD la semana pasada y yo se lo cumplí tarde, pero seguro, es así. Sí, igual, creo que vas a ver, entender que estaba solo la semana pasada y... Y mucho, mucha demanda hubo y sí, sí, Manos Torpes no estaba y estaba ahí Manos está. Mucho más torpes. Así que bueno. Y nuestro amigo Aldo de Independencia, que nos había pedido Argentina de Orcas. Y Sacate la Mierda, que nos había pedido nuestro amigo Johnny. También hemos cumplido con él lo de la semana pasada. Así que estamos de a poquito, estamos sacando unos temas que debíamos de la semana pasada. Vamos a ver si podemos ponernos al día. ¿Mm? Sí, sí. Y después seguimos con algún que otro pedido que tengamos de esta semana, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a hacer el anuncio de que acá tenemos la visita de... ¿Qué visita tenemos hoy acá en la ciudad dormida? La gente de Rante, sin H. Sin H, Vamos a pedir disculpas principalmente a la gente de Rante, a los integrantes de Rante, porque por la burrada que he cometido en nuestro Facebook, que hemos puesto Errante con H. Pero mirá cómo decía que estaba, que puse la remera que decía Errante sin H, y abajo le puse con H. Así que bueno, en este momento estamos diciendo Errante sin H para que todo... y bueno, tenemos la visita a ellos, que aparte no podemos dejar de decirlo, que para qué, cuál es, cuál ¿te parece? Es el... Dígalo usted que... Bueno, vamos a estar presentando el tema de La Ciudad Dormida que han compuesto nuestros amigos de Rante y que estuvimos estrenando en vivo en Shelter Pub, así que hoy va a estar sonando, pero vamos a dejar correr un poco dos minutos para que se vayan acoplando ya los oyentes. Y nuestros muchachos, también vamos a sentarlos aquí, vamos a ayornarlos un poco para que estén un poquito sí, más sí, tranquilos. Sí. Bueno, algunos ya se acomodaron bien, ya está. Ya veo que ya sentó la noche. Ah, no, sí, aparte evidentemente vinieron caminando. Con un poco de sed, muchachos, pero creo que La Ciudad Dormida tiene todos los materiales, todas las herramientas para poder... Necesarias como para estar... Para estar a la altura de la importancia que se merece, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, así que bueno, gracias a ellos por estar acá hoy, a Darío, tecladista de Errante, Ale, baterista, Chicho, allá con su bandana, guitarrista Errante, y Walter, caminando y con hambre, dice acá Ale. Y bueno, y el Yeti Pereira está, y también acaba de llegar también otro amigo oyente y de acá de la ciudad dormida, ya casi un compañero de tantas visitas que tuvo Diego, baterista de La Bicoca. Perfecto, también tenemos también una noche muy concurrida. Me imagino que acá no vamos a dormir todos derecho, ¿no? no qué lástima. Bueno, creo que acá vamos a seguir, porque a medida que pase el programa se va a ir poniendo más bueno y vamos a terminar por ahí rockeando. Sabe que lo veo a mi operador Manos Torpes de atrás y medio que no sé qué vamos a hacer ahora, porque no tengo quien me diga qué hago ahora. No veo en la pared adelante, no veo a nadie en su lugar. Sí, no, pero está al mando de la filmadora. Así que, bueno, los teléfonos para comunicarse y dejar asentado que quiero la remera en un mensaje de texto es 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al 4698-7213, 4698-7213. ¿Sabe que con esto del Facebook he encontrado amigos que habían desaparecido de mi vida hace años? Que no sé si es una herramienta buena o mala eso, pero un saludo al señor... Un recurso más para difundir el rock. Al señor Bulto, un amigo, me acuerdo, de la secundaria, Daniel Veracaliente, y también al señor... Leonardo Germán Dionisio Carlos Prada, que también un compañero, que también lo he encontrado en el Facebook. Así que mira que usted me dijo, hijo de puta, soy tu amigo. Que mira vos, no sabía, no me acuerdo. Pensé que había muerto. Mira, es lo que gente tengo de rock también, así que le podemos sugerir. ¿Al Colorado? Ese era antes, ahora es... Me parece que es otra cosa. Después vamos a hablar de este tema porque me parece que... Uno no lo ve de tantos años. Me parece que es Roberto Piazza, no es lo que le digo. Por eso, ¿te acuerdas de la propaganda que dice? Van a buscar al amigo y está vestido de mujeres. Lo busca de Palermo. Bien, seguimos cumpliendo. Ya faltan pocos temas para cumplir que quedaron de la semana pasada. Y el siguiente es Linkin Park, In The End, pedido por Fabi, y Dimmu Borgir, pedido por Carla. It starts with... I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, they didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, Ciudad Dormida. Thank you. 11:56, ahí no, le re. Mamá. 11:66, 57:21, 78. 11:66, 57:21, 78. Para mandar un mensaje de texto y hoy estamos sorteando la remera acá en la Ciudad Dormida. Con un motivo de Black Sabbath, así que pueden estar mandando un mensaje texto al teléfono que di recién, 11:66, 57:21, 78, y poner quiero la remera y está participando, que hoy al final del programa estamos sorteando acá en la Ciudad Dormida. O bien llamar al 4698-7213, 4698-7213. Habíamos escuchado... ¿Qué pasaba, Sergio? Sí. ¿Recién estabas cumpliendo con los pedidos? Linkin Park, In The End, y Dimmu Borgir con Born In Hell. Dos temas. Muy bien, así que... Y el motivo cumbre de hoy, de este sábado, es presentar el tema de la Ciudad Dormida, con la visita de acá de los muchachos de Errante, que han compuesto este tema... Algo muy importante para el programa, muy que le da prestigio, digamos, al programa, así que vamos a tener que... Es una linda presión la que nos genera esto, porque tener un tema propio y muy bueno, aparte, cuando lo escuchen se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, nos tira una linda presión para hacer un programa en serio, ¿no, Juanjo? ¿Qué te parece? Mirá, decir nosotros... No. Imposible, no sé, yo te digo la verdad que yo pensé que iba a ser una cosita más sencilla, No, la verdad que sorprendió ese día que estrenó. Para bien, ¿no? Por supuesto. En vivo sorprendió a toda la gente que estaba en el lugar. Todos nos decían qué tema, qué sé yo, así que... Como si lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Nos felicitaban, nos saludaban nosotros, teníamos una que... Claro, viste, como... ¿Qué es un programa? Qué bien, que es un programa de la roca. Como que hace gol, viste, y señala el del pase gol. No. Es para la roca pop, dijeron, ¿no? Sí, algo así dije. La verdad sí, que sí, yo no di el pase, no hice nada. Bueno, muchachos, así que muy bien. La verdad que bueno, le agradecemos. Y bueno, ya los oyentes que estén hoy del otro lado van a poder disfrutar del tema y todos los sábados de la vida que va a sonar acá en la Ciudad Dormida. Disculpe que corte la inspiración de sus frases en poema. Quería decirle que hemos cumplido con la semana pasada en Fabi, que nos había pedido un tema, y Carla, así que bueno, seguimos cumpliendo lo de los... Eso para que vean que cumplimos lo de la semana pasada, que siguen anotados. Eso sí, llegaron 3 mensajes o 4, no me acuerdo bien, que se ve que mi hermano se fue y se lo llevó en el celular de él y todavía están por ahí. Así que si es uno, se acuerda que envió un mensaje y no se lo leyeron, lo pueden volver a enviar, que nosotros... Sí, pero... porque no... Sí, avisamos. Desde que la granja no debe tener señal. Sí. ¿Dónde está? No debe saber ni cómo se llama en este momento. Así que... diga que estamos regalando, cómo lo regalamos. Sí, hoy estamos sorteando la remera de la Ciudad Dormida con un motivo de Black Sabbath, que vamos a estar sorteando... por medio de un escribano que está acá constatando de la veracidad del sorteo. Así tengo que tengo varios escribanos, así que sí, así testigos que esto es algo legal, digamos. Hay 2 o 3 que me parece que son coimiables, ¿sabes? No quiero dar nombres porque podría ser motivo de un delito grave. Sí, como aquella vez que nos ofrecían asado, costillares, sí, por la entrada de Metallica. En serio. No, que creo no que sé, hasta que han ofrecido su cuerpo más de un... Uno pregunta por qué lo agarramos en ese momento, pero bueno. Más de uno, no más de una, más de uno, no más de una. No puedo dar el sexo porque creo que me compromete, seriamente. Pero bueno, sí, han ofrecido comida, han ofrecido... una diversidad de cosas que la verdad que a uno dice, si uno fuera coimiable, ¿por qué no? Pero nosotros lo hicimos legal. Sí, señor. Bueno, vamos a decir que acaba de llegar el otro integrante de Errante Sin H, que tenemos hoy acá de visita a la Ciudad Dormida, que recién estuvo llamando Rosario, mamá de representante, ¿no? De, de Darío y Diego, Diego el cantante de Errante y Darío tecladista, sí, estuvo llamando y bueno, preguntando qué había pasado, que no estaba su hijo, el cantante Diego de Errante, y poniendo condiciones como de abogada de Errante, prácticamente las condiciones que había que, el trato que tenemos que darle esta noche a los muchachos. Perfecto, así que me sentí un poco presionado, pero bueno, creo que mal no la están pasando, así que le mandamos un beso y gracias por estar escuchando. Ya va a sonar el tema, está muy muy ansiosa, debe ser ya parte de su personalidad, esperando que ruede el tema, pero en forma de chiste le dije que 10 menos 5 se lo pasamos. Perfecto. Más o menos. Pero acá están metido presión que lo quieren ya, me parece. Sí, sí. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Se podría decir que batimos un récord hoy, ¿no? Nunca metimos tanta gente en la radio. Invitada. Una vez metimos 10 personas, vamos a poder decir. 10 personas, pero eran 10 personas que eran 10 programas. No sé cómo. Ah, no. Pensé era una cosa, pero no. Imposible, imposible. Y si queremos podemos meter más, Sergio. Salimos a la vereda y lo metemos a que pase. Y listo, ¿no? Así que sí, sí, muy concurrida. Me parece que empezaron a caer los mensajes, así que vamos a tener que empezar a anotar. Sí, sí, la gente que está para la gente que está para el concurso ya está anotada, está registrada, digamos, así que ahora va a estar anotando Juanjo. Que me parece que no. No, pero los mensajes están grabados. A usar de mi memoria. Los mensajes están grabados, así que bueno, ya lo vamos a anotar, si no alguien que oficie de secretario de por supuesto, aquí vamos a No, ahora lo haré yo con mis propias manos. Pues después no entiendo la letra. Señor Manos Torpe, ¿con qué podemos seguir ahora? Y con los pedidos de hoy. Ya cumplimos con los pedidos de la semana pasada. ¿No quedamos debiendo ninguno? No, creo que no. Perfecto, vamos a hacer nota que no estoy yo ahí, ¿no? Qué lindo. Y después vamos a estar preguntándole a los muchachos de Errante a ver qué quieren escuchar, algún qué gusto, tema, ¿no? qué gusto. Ahora le vamos a hacer. Vamos a estar hablando enseguida. Enseguida vamos a estar acá en la mesa hablando, preguntándole algo, qué sé yo, hacer un mini reportaje, riéndonos un poco y preguntándole el gusto de cada uno y a ver si podemos cumplir con placer su gusto musical. Perfecto, perfecto. Bueno, señor, cumplamos. Había algo de sí, sí, riff raff, vamos con eso. Muy bien. 15 66 57 21 78 11 66 57 21 78 para mandando un mensaje de texto que estamos sorteando hoy, Juanjo. ¿Qué estamos? Una remera de Black Sabbath realizada con sus propias manos. Sí, sí, una remera aerografiada con un motivito de Black Sabbath. De la ciudad dormida, se las pueden estar ganando mandando un mensaje de texto y dejando asentado que quiero la remera al 11 66 57 21 78, o llamar al 4698 7213, 4698 7213. También puede escuchar el programa en vivo por internet, de donde esté, en www.laciudaddormida.com.ar. ¿Y dónde más? Ahí hay un link el cual lo va a hacer entrar en la página, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.atpstl, y no sé cómo. Y también puede entrar en nuestro Facebook. Hacete amigo. Es la ciudad dormida. Bueno, sí, hacete amigo y puede compartir las cositas que ponemos ahí. La gente también que amiguita de Facebook, que pone unos lindos videos que estamos mirando en la semana. Así que puede entrar y también ver fotitos de nosotros. Quiero decirle a ustedes que había una notita ahí que decía que si llega cuadra, cuando lleguemos a las 50 iba a haber una remera para sortear solamente entre los amigos. Y ya pasaron los 50, así que creo que va a tener que hacerse. Y bueno, hoy estamos sorteando la primera remera de la temporada. De los amigos. Usted tiró algo así que se cargo. Bueno, la próxima remera entonces está sorteada entre los amiguitos de Facebook. Perfecto, perfecto. ¿Tiene algo en especial? No quiero comprometerlo, pero me gusta hacer como una presión como para que... ¿Como algún motivo de remera, dice claro, usted? Claro, algo en especial, ¿no? Facebook. La ciudad, Facebook. Una cara y un libro. Y arriba la ciudad dormida. Perfecto. Ay, bueno, estamos aquí con la gente de Errantes. De Errantes, sí, sí. Y bueno, quisiera que se presenten y... Pásale así. Empezamos a presentar a la gente de Errantes. Bueno, empezamos por la derecha como el truco, ¿no? Como las cartas. Así que empezamos acá a mi derecha. Tengo a... ¿Quién es el nombre y colegio? Sergio Fernández. Nunca fui a la escuela. Muy bien, Sergio Fernández. ¿Qué instrumento toca usted que acá en Errante sin H? La gaita, la mayoría de las veces. No, guitarra. Muy bien, acá tenemos a Sergio Fernández, guitarra. Y sigue acá a mi derecha el señor... Bueno, mi nombre es Diego y yo soy el cantante de la banda. ¿Por qué ese? Que el que más gana es... Ah, el que más convoca, que y es el cantante, boludo. Ah, le dijeron que venía. Esto me limita a hacer el programa. Bueno, seguimos con el señor Alejandro Medina, batería. Muy bien, muy bien. Y después Walter Pereira al bajo. Hola, Darío Siciliano, el tecladista de la banda. Bravo. Bueno, tenemos unos amigos acá hoy en la ciudad dormida también. ¿Este muchacho no habla nunca? Venga, preséntese, ya que está Diego, baterista de la Bicoca, un habitué de acá, de reconocido de la ciudad dormida, que hoy vino con Damián, su hermano. Guardaespalda oficial. Guardaespalda oficial de, de la banda, y bueno, ese que está controlando hoy todos los movimientos acá de fans, de controlando la puerta, que están agitando los fans de Errante, las chicas, sobre todo. No empecemos, tema complicado, está metiéndose ahí. Nadie niega salmuera cuando el otro lomo acerca. Bueno, vamos a decir a los muchachos, gustos musicales en especial, alguno en especial. Bueno, ¿quién va a hablar más o menos o por ahí de la de los que? Uno así como para hacer un gusto, como para decir, para que vea si hay diversidad, si hay compatibilidad, si hay. La onda en otras, onda hard rock, una hard rock, nos gusta el heavy, el power, power metal. Onda europea, Halloween, Maiden, qué sé yo. Rata. Muy bien, esas son tus, digamos, tus bandas preferidas, tu, las influencias. Muy bien, ese es Alejandro Medina, el baterista que estaba hablando. Bueno, no, hard rock, mucho hard rock, rock, heavy y. Me salió a lo pomelo, ¿no? A lo pomelo. Rock and roll, nana. No, mucho hard rock. En especial, ¿no? Ya empieza a tener el tono de artista, boludo. Ese tono camalaresco. Quiero ser amigo. Camalaresco, ¿cómo se? Qué bien de haber curtido mucho arte. Muy bien, muy bien. A ver, Darío, a ver qué tiene para decir sus gustos musicales y sus influencias. Bueno, en general va todo más o menos por el mismo lado, el hard rock internacional, Wasney, Halloween, como dijo Ale, es el que nos gusta a todos, power metal, Maiden, los clásicos, Black Sabbath. Y bueno, después saliéndonos del rock que hacemos, mucho, no sé, Charly García, Spinetta y Soda Stereo fueron música que escuché mucho cuando era chico. O sea, no significa que sean influencias de la banda, pero no sé, cuando estás tocando solo, tocas. Sí. Claro, bueno, nos poníamos pañuelo en la cabeza y bailábamos un poquito de jazz y mel. Bueno, teníamos 14, 15 años y por ahí éramos de hacer ese tipo de cosas. Claro. No, bueno, en general, sí, lo principal es el hard rock, digamos, es lo que nos une. Y después, sí, tenemos así diferentes preferencias cada uno, digamos, separado del género que hacemos. Bueno, no sé. Bueno, yo soy Diego, el cantante, y mis preferencias musicales, mi banda de punta es Iron Maiden. Y bueno, después, con respecto a también los gustos musicales, Wasney, Deep Purple, no sé, Angra, Stratovarius, yéndome para el lado del power. También escucho un poco de thrash, o sea, en realidad thrash mucho no escuché, pero bandas como Mega, Metallica, todas esas bandas son parte de mi discografía, digamos. ¿Cómo vuelve? Música del demonio. Sí, la verdad que, bueno, acá queda Sergio por hablar. Lo mío es la familia Púrpura, los clásicos, toda la rama, Rainbow, Wasney, Departure. Después me gustan algunos guitarristas colgados, pero escuchamos de todo, yo escucho de todo, pero. ¿Un guitarrista en especial o un Blackmore a morir. Después nadie nombró a una banda importante acá, para nosotros es Nightwish. Y bueno. Después, a mí me gusta personalmente mucho Pink Floyd. Todo por ahí. Nada más. Después nacional, obvio, ¿no? la banda por automatía más grande de Argentina que Rotanando. Por ahí nomás la de Tutu. Perfecto, perfecto. Bueno, me gustaría saber cómo se juntaron, en qué momento de su vida se pueden haber juntado, porque hay momentos y momentos, hay cualquier cosa que quieran que la gente se entere de su formación, de cómo han hecho sus cosas desde el comienzo, ¿no? Porque por ahí hay muchos que están comenzando a hacer su grupo y quieren saber cómo pueden hacer para parecerse a una banda como ustedes o como cualquier otra. La formación, o sea, yo que soy el batero, venimos tocando con el guitarrista que hace un montón, hace como 15 años. Y más o menos la banda se formó hace, qué sé yo, 10 años más o menos. No está a la fecha que nos formamos, pero más o menos 10 años. ¿Esta misma formación lleva 10 años ya? Y sí, más o menos, yo con Chicho, que con Sergio, que es el guitarrista, venimos más o menos hace como 15 años, pero venimos tocando así más o menos, sin, o sea, en serio, venimos tocando más o menos hace 8 años, más o menos, con esta formación. Muy bien, y... No, y más o menos venimos así, venimos ensayando, practicando hace 8 años más o menos que tenemos esta formación, que somos, esto es lo que estamos ahora. Mucho, ¿qué te iba a decir? Está bueno eso de que muchos años hace que están y... en este momento recién, bueno, vamos a decir que están preparando el primer disco de la banda. Y sí, queremos grabar algo bueno ahora, si es posible este año, ¿no? La idea es empezar a grabar cuando se pueda. La verdad que los tiempos, nosotros somos medio pescados con los tiempos. Somos muy colgados, siempre la pasamos para adelante, pero porque cuando se tenga que dar, se va a dar. O sea, no tienen un... O sea, no están desesperados porque pasen y no tienen, nunca. O sea, prefieren formarlo bien. ¿Cuánto que venimos tocando y no? Nunca habíamos tocado en vivo y tocamos en el 2008. En el 2008 fue la primera vez que tocamos en vivo. Claro, yo puedo decir, porque viste, a veces hay tanta desesperación por querer y decir, bueno, quiero tocar, quiero sacar esto, y a veces por ahí, después cuando tenés el material editado, decís, por ahí nos apuramos un poquito, por ahí, o sea, usted lo que prefiere es que salgan las cosas a su tiempo, que salgan bien y sin tener ningún contratiempo luego, ¿no? Porque después, una vez que ya lo grabaste, ya después volver a hacerlo es una locura. Yo creo que eso es lo que nos mantiene el fueguito, ¿no? El fueguito que sigue adelante como para ir proyectando para hacia futuro. Desesperado, sí, a veces nos agarra un momento de desesperación, pero tenemos la suerte de calmar los ánimos, ¿no? Y seguir adelante, así como estamos ensayando y perfeccionándonos, ¿no? Porque esto cada día avanza, va avanzando, cosas nuevas, y bueno, y así queremos que salga bien, queremos que algo, hacer algo bueno. De eso se trata. Yo veo eso más porque, como te digo, así como nos escuchan chicos, que nosotros tratamos de inculcarle la cultura rock, tratamos de inculcarle lo que, por qué están escuchando ciertas bandas como Rammstein, Slipknot, por nombrar algunas, teniendo un pasado Pink Floyd, teniendo bandas de culto, demostrarle también que también hay muchos que están comenzando y por ahí es la desesperación de ir y querer tocar y a veces correr el problema de saber si lo hacen bien, si lo hacen mal. Un ejemplo, mucha gente por ir a tocar con una banda a veces abona muchísimo que vos decís, estoy poniendo una guita impresionante para tocar y no sé si estoy preparado para hacerlo. A veces tratar de avanzar todos esos pasos hace que después tengas que retroceder otros tantos, y eso bajonea mucho más a la persona que lo está haciendo, que por ahí, viste, si bueno, viene y sí, está bien. O sea, si vos, no, vos sos muy perfeccionista, eso te va a tirar atrás. Ahora, si vos vas con la intención de tocar y que sea lo que salga, bueno, viste, es otra cosa. Y hay muchas bandas que por ahí están escuchando y están en la misma situación que ustedes y la pelean como ustedes por la plata, que están luchando para hacer, para sacar su material, para sacar distintas cosas. Y es bueno que lo sepan, ¿viste? ¿Cómo lo hacen ustedes, no? Sí, con el tiempo... o sea, tienen que pensar de que con el tiempo pueden llegar a hacer lo que quieran si se dan a ver sus pautas, si se ponen metas conseguibles en realidad. O sea, no pienses enseguida en que querés tocar para todo el mundo, porque es complejo. Después de 6 meses de ensayo querer salir a tocar y dar un buen show sin haber estado preparado fielmente, digamos. Nosotros cuando, como ellos decían, hace 2 años empezamos a tocar en vivo y estuvimos ensayando para eso 8 años. O sea, nosotros siempre quisimos que esté 10 puntos para salir. Porque la idea era que el día que lo mostremos, que a la gente les guste. Entonces, creo que sirvió, porque en el momento que fuimos a tocar... la gente que nos escuchó se fue muy conforme de la banda. Por el contrario, si hubiésemos hecho al revés, salir a tocar al año de ensayo, quizás uno tiene problemas, digamos de no saber tanto, de inexperiencia, que se empiezan a poner trabas, sí. Porque la gente va y no escucha bien, no entiende bien, no suena, terminan pagando una entrada por ahí por tu sonido, porque vos querés bancar el lugar, y terminan escuchando la banda desde afuera del local porque no se entiende bien lo que pasa adentro, es una bola de ruido. Bueno, creo que no hay que desesperarse. El problema no está en salir enseguida a tocar, sino en hacer un buen trabajo. Quisiera preguntarle de la formación musical, ¿no? ¿Todos tienen una formación musical o algunos no? ¿Se puede fusionar eso de que algunos tengan una parte, una formación musical, y otros sean más músicos de oído, sean más músicos? Porque, vamos a ver, hay maestros de la guitarra que han tocado la viola de oído, hasta que después recién aprendieron, después que ya fueron ídolos de multitudes, recién ahí empezaron a aprender, que es bueno. Pero es bueno saber que se puede fusionar, es bueno saber si a veces no se puede fusionar eso de compartir lo de la música. Sí, bueno, básicamente, primero quería aclarar una cosa, que la banda se forma entre amigos, ¿no? Que pusimos un cartel, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esto es un grupo de amigos, en principio, que dijimos, bueno, yo toco la guitarra, que él toca la batería, él toca el bajo. Y bueno, fuimos buscando algo que nos guste a todos. Me obligaron a tocar el teclado. Gracias a Dios. Aprendí a tocar el teclado. Sí, gracias a Dios él se dedicó al teclado. No, era el único que faltaba. Y dijeron, si querés entrar en la banda, tenés que tocar el teclado. No, pero fuera... Plomo. No, pero fuera de joda, digo, gracias a Dios, porque no existen los tecladistas para este género. O sea, es muy difícil encontrar uno. Y bueno, volviendo a esto de lo de amigos, ahí pienso que fuimos aprendiendo mucho juntos. Nos fuimos pasando algunas cosas, algunos empezaron a estudiar, como Darío, fue al conservatorio. En sí quiero aclarar algo también sobre eso. Cuando hablamos de las influencias, al principio quizás estábamos mucho más separados, y lo que más nos une es justamente lo del barrio, lo de estar juntos y ser amigos. No porque a todos nos guste el hard rock, nos juntamos para armar una banda, digamos. Después es como que se fueron uniendo un poco más, eso es cierto. Y empezamos a interiorizarnos más con la música. Recién cuando hablábamos de las bandas, yo había nombrado bandas que me gustan a mí, nacionales o solistas, Charlie, Soda Stereo, bueno, Cerati, cosas así, que no se ponen ahora en manifiesto, pero cuando era pibe era lo que más escuchaba. Y después el hard rock, digamos, me inundó en ese momento para meterme en la banda. Yo saben que la pregunta es porque yo a ustedes los conozco de hace cuando éramos jóvenes y por ahí la gente no lo conoce, ¿entendés? Entonces, yo sé cómo se formó y todo, y creo para entramos bien el tema, decir que fue un grupo de amigos que se hicieron músicos juntos. Por eso decía yo de que algunos pueden tener formación, pueden crear formación luego de entrar en el grupo y puede estar todo más que bien, y como te digo, han compartido un gusto que quizás por ahí no lo tenían todos cuando empezaron. Claro. Sí, o sea, se fue dando lo del estilo de música, se fue dando porque primero sonábamos de una manera sin teclado, la base vendría a ser lo que era Walter y Ale. Imagínate vos, volviendo al tema, ¿no?, que vos dijiste de que salen a tocar, qué sé yo, que tocamos 7 años sin cantante y a mí no me importaba 3 carajos cuando tenía un cantante para salir a tocar. Pasaba más por compartir algo con ellos. Sentir la música así, como eso, una unión más. Tomamos una cerveza, tocamos un tema. Dos cervezas, un tema. Dos cervezas, un tema. Medio tema, media cerveza. Cuatro cervezas, no olvidamos el tema. Es bueno lo que está diciendo, que recién hablaba Darío y Chicho, que el tiempo también, al estar tanto tiempo, digamos, sin decir un objetivo, como decía, ya quiero salir a tocar, es como que eso, a través del tiempo ya te das cuenta que vos querés seguir tocando más la música y lo vas a seguir haciendo, por más que no tenga un productor que te venga a decir, te grabo el disco, ¿entendés? A través de ensayo y todo, seguís, porque hay bandas, por ejemplo, que hacen todo tan acelerado que después se dan cuenta de que no era la música lo que... Terminan pinchando. Sí, o no. No es necesario, lo que quería decir es, en realidad, digamos, no es necesario el vértigo para que te alimente a hacer música. Si, digamos, podés hacer música, nosotros lo hacemos cuando ensayamos esas 2 horitas por semana, que son poquísimas, cuando nos juntamos. Después cada uno en su casa hace lo que puede, pero nos juntamos 2 horas por semana y eso es suficiente para mantenernos en pie. No es necesario tocar cada 15 días y ir a festivales y correr de un lado al otro con los equipos. Quizás es suficiente con juntarse y después del ensayo, comer pizza, tomar cerveza, lo que suceda, digamos. Bueno, en principio fue... Hágalo con mímica. No... Bueno, esas son cosas que... Jugar al pichonari. Ahora se me perdió el hilo. Bueno, yo lo que quería decir, que sabés que eso de después de tocar y juntarse en algo, gracias a la unión del grupo, eso es muy la gente que tiene un grupo fuerte suele hacerlo, sea en el fútbol, en donde sea, en un grupo. Bueno, por ahí nosotros aquí salimos y vamos a un pub a tomar una gaseosa y como para hablamos del programa, hablamos de cosas, ustedes suelen hacer eso y hablan de música, hablan de lo que pasó en el ensayo, distintas cosas. En un principio fue tiene mucho que ver lo de juntarse los sábados. Cuando yo empecé a tocar el teclado, que fue justamente cuando me uní a la banda, yo cero música, nos juntábamos 3 de la tarde, y esto es así, 3 de la tarde con Sergio, el guitarrista, y yo empezaba a tocar las primeras teclas, y se iban sumando los demás integrantes de la banda. A las 5 de la tarde caía uno, a las 6 de la tarde caía otro, a las 8, 9 caía otro, y eran las 2 de la mañana y seguíamos tocando. Y lo comíamos en el medio, tomábamos mate en el medio, y digamos, fue concebido así el ensayo. Una vez que, bueno, empezó a pasar el tiempo, mi mamá, que fue la que llamó hace un rato, Rosario, la abogada de Rosario, claro, que era abogada, que tocábamos, dijo, bueno, me parece que se están haciendo largos los sábados tocando acá, un poquito de ruido está bien, pero bueno, igual la verdad es que lo que hicimos, porque en un principio tocábamos en el comedor, entonces, claro, nos tuvimos que meter en una pieza, Y una pieza, pero era, la famosa frase, no sé si te enteraste, pero me tengo que ir a dormir. Nunca pasó, no sé si... Ah, la piecita. No, ustedes sigan que yo me voy a dormir, no hay problema. Le agradecemos, ¿no? Todos los años que nos bancó, que fueron, no sé, 6-7 años que nos bancó Rosario en casa, o sea, mi mamá, en el comedor, en la pieza, le mandamos un saludo grande. Llorá que el minuto a minuto... ¡Lágrima! Diego, fíjate, Diego. No, la verdad que... ¡Pinchalo! Sigue, y de hecho lo sigue bancando y lo sigue apoyando, que está pendiente del otro lado. Sí, viene a los conciertos, sí, va. Nos pregunta sobre los temas, tiene una copia de nuestros ensayos y grabados y cosas así. Bueno... Después que nos pasamos a esta piecita, digamos, se empezaron a resquebrajar las paredes de la casa. Y sí, la batería doble bombo de Ale ocupaba media pieza. Y claro, los parlantes se subían uno arriba del otro. Nosotros, Chicho por ahí pisaba el piso y hacía descarga la guitarra en ese momento. Todo tenía un problemita. Bueno, tuvimos que ir a sala. Bueno, llegamos a la sala y empezamos a hacer más habitué de esto de ponernos un horario. O sea, 2 horas y juntarnos en la semana a hacer tipo set acústicos, cosas más tranquilas, y a componer en la semana para los sábados desarrollar todo con toda la banda. Y lo de la sala en algún punto es como que también los presionó a ensayar un poco más, digamos, a pulir más las cosas por el tiempo, por alquilar la sala y eso. No lo es tanto. Nunca nos sentimos presionados por el horario. Siempre vamos, por suerte, siempre vamos muy relajados. Nos sentimos bien, o sea, nos sentimos bien los 5, nos sentimos bien, quizás uno falte, el otro falte, pero no, nos sentimos muy relajados. Estamos, en ese sentido nos sentimos muy bien. En realidad, el que siempre le puso el freno a las ganas de nosotros es Sergio. Fue el que siempre fue, en serio, siempre fue el que tuvo los pies sobre la tierra y es el enganche. Tuvo la palabra y el momento justo para frenarnos. Cuando yo pensé nosotros, que se iban a pelear. No, cuando nosotros estábamos o siempre pedíamos salir a tocar o ya podemos grabar o ya esto, lo otro. Y bueno, en realidad, o sea, para mí, Sergio, en esto de tiempo al tiempo, creo que fue el eje de esto de la banda y de saber meterle los tiempos necesarios a la banda. ¿Tenés algo para decirle, Sergio? No, apruebo completamente todo lo que dijo nuestro cantante. Veo que sigue cómodo el señor. ¿Eh? Veo que acá el señor sigue cómodo, le digo. Sí, muy cómodo. No quiero decir acá que la verdad que la ciudad dormida nos ha agasajado espectacularmente. No, bueno, sacuchito de miga. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Por ahí tiene razón, Ale, que algún temita que ustedes quieran escuchar o alguna banda que quieran escuchar ustedes. Yo ya pedí ahí, loco, a los chicos, le pedí un tema de Judas. Ahí está, ahí. ¿Quiere ese o...? Sí, vamos a ese, después vamos a pasarlo. Vamos. Yeah. Yeah. Muy bien, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78 para mandarnos un mensaje de texto y dejar asentado que quieren la remera y están participando por el sorteo de la remera que estamos regalando hoy acá en la Ciudad Dormida. Minutos antes de finalizar el programa, o llamar al 4698-7213, 4698-7213. Y también vamos a estar hablando ahora del tema que han compuesto Errante para la Ciudad Dormida. Bra, ¿puedo decir el mail? Sí, por favor. Gracias, te voy a agradecer. laciudaddormida@yahoo.com.ar. Sí. ¿Y de qué más tenemos, Walter? ¿Qué más tenemos, Walter? Decí. Si no, tenés el Facebook, ¿viste? El cara libro para los amiguitos. La Ciudad Dormida. Y para que se unan y vean lo que están haciendo acá los muchachos. Sí, un recurso más. En principio es como que Facebook, ¿no? No estábamos muy habituado a eso, pero lo tomamos como un recurso más para difundir nuestra cultura rock. Para que me siento un re locutor. www.laciudaddormida.com.ar, ahí podés escuchar el programa en vivo por todo el país. La radio. muy bien, la verdad que agradezco por estar participando acá del programa. Y bueno, quería preguntarles, primero agradecerle por el tema que han compuesto. Salga de ahí. No, sí, porque es algo muy importante, digamos, qué sé yo, todos sabemos que cada uno tiene su laburo, que en la semana hay gente entre ustedes que trabaja muchas horas y, o sea, la predisposición que tuvieron para el tema es como que, bueno, le estamos muy agradecidos a eso. Y bueno, espere un poquito la audiencia que ya los tenemos ahí con el tema, ya lo vamos a pasar. Y así que en primer lugar quería eso, agradecerle y esa predisposición, porque en un momento que hablamos que del programa, qué sé yo, como que hablé con Sergio y me había dicho, vamos a hacer un temita, qué sé yo. Como que yo dije, bueno. Pero, digamos, no pensé que iba a ser tan en serio. Y bueno, quería preguntarle cómo les sirvió, si a ustedes les sirvió esto como, digamos, prueba piloto para grabar y eso, ¿puede ser? Bueno, primero vamos con la gestación del tema. Sí. Bueno, nace, como dijiste vos, una charla con vos. Primero vos te acordás que habías dicho de hacer un tema de Barón Rojo, ¿te acordás? Claro, y cambiar la letra. Claro, no, sí. Yo te dije, no, vamos a hacer un tema nosotros. ¿No? Sí. Y, bueno, en primera instancia también la idea era agarrar uno ya que nosotros teníamos y adaptar la letra para el programa. Entonces yo me junto con Darío y Darío me dice, no, vamos a hacer uno nuevo, o sea, vamos a hacer uno para un tema nuevo. ¿Qué somos? Pongamos en marcha nuestra maquinaria artística, papá. No, fue un pinche anímico, de inspiración, o sea, que se inyectó así entre los dos. Bueno, había una idea de un tema que yo tenía, que lo habíamos tocado un par de veces en la sala Zapano, nomás con un baterista. Y bueno, le empezamos a dar forma con Darío, él le puso la letra, después lo organizamos en la sala, la música me parece que es, o sea, tiene mucho que ver con cómo suena la banda, es un tema que es una canción tranqui, pero con el estilo rockero de la banda. Sí. Tampoco bueno, no, esa tarde-noche, diría, tanto voy a decir, esa tarde que nos juntamos para cuando Chicho me hace la propuesta, que yo no estaba enterado. Primero siento algo que está bueno, digamos, era buenísima la idea que de hacer un tema para que, digamos, funcione, a ver, para que funcione de apertura del programa de un amigo. Cuando empieza a tirarme los acordes Chicho, armamos el tema en casa y el sábado lo llevamos a la sala y bueno, justo ese sábado falta uno de los integrantes, entonces nos fue, no voy a decir quién, pero justo nos dedicamos a la parte musical nada más. O sea, la letra no hizo falta. Tenía que ir a jugar al básquet. Pero bueno, nos dedicamos de lleno a la música. No, lo hice para dejar trabajar a los chicos porque esto tenía que salir bien, no por otra cosa. Obviamente. No por otra cosa. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, dijo Sergio, y yo me até a eso, ¿no? Bueno, no, salió ese sábado, más o menos evolucionó bastante el tema y una semana más le pusimos la letra. Se arregló en el medio y ustedes, bueno, estuvieron en Shelter, donde lo presentamos en vivo, con oyentes de la radio. Y, bueno. Sí, la verdad que nos pareció, o sea, muy bien la música, que claro que representa bien a lo que es Errante, y la letra cierra muy bien a lo que es también el programa y la audiencia del programa y todo el entorno de la ciudad dormida, ¿no? Sí, escuchando el programa creo que nos pudo incentivar, o me pudo incentivar en el momento que yo escribía. Sabía lo que querían decir ustedes con el título, quizás, y digamos, me ayuda a escribir la letra del tema. Si vamos fuera de la copa, si se inspiró en lo que hacemos nosotros, estamos en el horno. Soy un oyente de la radio, soy un oyente de programa, y bueno, lo que me inspira a mí el programa tiene que ver con la letra, quizás. Pero sí, queremos decir que también a veces no es compatible. El otro día estábamos hablando del tema de Errante y todo, que como que a veces no es compatible los sábados, por ahí en el horario que estamos nosotros ustedes están ensayando y así, pero bueno. sí, bueno, una hora antes, a las 7, nosotros ensayamos a las 8. Lo mandaste al frente a Darío porque acabo de decir que escuchaba el programa. Y vos decís que estamos ensayando. No, pero sí, yo sé que lo escuchan hasta donde pueden, a ver, seguramente. Cuando con el Wattman. Hoy quiero decir también que Walter, por ejemplo, lo escucha por internet, me contó, no sé si me mintió, en la semana lo escucha por internet, que está grabado los programas ya en www.laciudaddormida.com.ar. En cuanto supimos que en la página no se podía escuchar, que por la página no se podía escuchar, no te contamos. Así sí, que era porque escuchábamos. Estamos trabajando para solucionar. No miento. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, el primer comentario que obtuve del programa pasado, que yo no participé, fue de Chicho, que me dijo, había salido muy bueno el programa y estuve escuchándolo. ¿Me dejaste solo? Eso dijo, no. Sí, así me dijo, boludo. Me dejó tirado, pero igual. La próxima, si me avisás, mejor. Pero no importa. No, te avisé. No. Una hora antes me avisó, che, no voy a la radio. Sí. Minuto. Quique, igual te creas un programa conmigo. Bueno, vamos a despertar la ciudad, Juanjo, y a despertar nuestros oyentes y darle este... Vas a hacer conocer el tema que los muchachos aquí de Errante sin H nos han realizado. Este, antes y después de la ciudad dormida, que va a ser con el tema este que no va a prestigiar. Por favor, Walter, dime, ayúdame con los teléfonos. Bueno, mandá un SMS al 11-66-57-21-78 o comunicate vía teléfono línea 4698-7213. Y si no, mandate un mail a la ciudad dormida @yahoo.com.ar. ¿Y qué es esto? ¿Qué día estamos acá? Esto es FM Play 101.9. Muy bien, sábado 19 a 22 la ciudad dormida explota. Gracias. Gracias. Piste. Juanjo, vos también, vamos. Sí. Gracias, amigo. Acordate que el 1 de mayo me acordé yo de vos. Gracias. Yo le dije, en nombre de él, pusieron el 1 de mayo. Sí, estuve en la casa de Walter el 1 de mayo. Estuvimos, todos los errantes estuvimos esa noche. De monte terminé en Floresta. Mamá. De San Miguel del Monte a Floresta fui a parar ese día y bueno. No me imagino en el estado en que habrá llegado, ¿no? A mi domicilio. Mamá. Pero me fui bastante temprano y tenía que manejar y se complicaba. Tuviste el privilegio de escuchar una previa, pregrabación. Eso. Sí, la verdad que pedí escucharla de vuelta y después, bueno, ya está. Daba en el lugar, pero si era por mí, escuchaba 10 veces el tema. Pero hoy, vamos a ponerlo 10 veces. Ponelo 10 veces. Hasta que... Vamos entonces con el tema de la ciudad dormida. A ver qué suena. Yo pregunto, con la con la gracia se alcanza, no sé si yo, la verdad que yo no tengo palabras. Yo ya le dije la otra vez que lo escuché en vivo y para mí es demasiado. No sé, para usted cómo. Sí, sí, la verdad que emociona mucho. Yo la que paga, En realidad las gracias no alcanzan. Esa es buena la pregunta, pero las gracias no alcanzan. La muchita de miga tampoco. Y se empieza a complicar. Ya que están en eso, quería decirle que tenemos una sorpresita para regalarle ahora. Nosotros a ustedes. Pero bueno, está bien. Pero si yo era mejor, si yo era mejor, paga. Pinchalo que llore. ¿Tenía algo para que llore? Arte por arte. Sí. No sé, ¿de qué las entrega usted ahora? ¿Eh? ¿Le puedo hacer entrega ahora y acá a nuestro Manos Torpe le... acérquese Manos Torpe. Acérquese Manos Torpe. Está bueno esto. Sí, la verdad que se genera algo muy lindo acá en la radio hoy. Todos los sábados se genera, uno viene acá y como que busca a veces que pase algo o que le pase a uno algo y que se va. Por ejemplo, esto, qué sé yo, cuando uno empezamos con esto, yo empecé acá, no en ningún momento imaginé que se podía dar esto o tener un tema propio de la Ciudad Dormida. Y la verdad que eso es como que decir, puta viejo. Imagínese lo que generó, ¿no? No se imagina uno tener tema, y un tema de la gran calidad y la alta calidad que nos han entregado ustedes, creo que menos, mucho menos. Y si esto inspira un programa, el nuestro, ya estamos en el horno, digo, ustedes tienen que hacer un poco de psicoanálisis un par de años. Vamos a tener que empezar a ser psicoanalista, muchachos, porque algo anda mal también. Así que, bueno, invitamos a los oyentes a que comenten si les gustó el tema, qué les pareció. Si no le gustó, supervisalo los mensajes y fíjate, tacharlo. Claro, si quiero salir al aire, contar. Ya estoy tachando uno. Mami, llamá, más. Solo que jodido, atendé la voz, Juanjo. Sí, no, pero bueno, atendé Diego, está cerca, vamos, el teléfono. Y los teléfonos son buenos. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 para mandar mensaje y bueno, comentar lo que les pareció el tema y lo que les parece también la banda. Y sus integrantes, ¿no? Que hoy están acá. Vamos a subir un par de fotitos a la cara libre, así los conocen también. Sí, seguramente vamos a estar subiendo fotos en la página. Igual habrá que hablar con el abogado. Vas a tener que hablar con mi abogado. Ah, sí. Bueno, yo no. Para poner una foto mía. No. Digo, por la cara, ¿eh? O llamar al 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. ¿Cómo? Así. Bueno, señores y señora, ¿puede hacer entrega usted del material, usted ahí a la gente? Si alguno de ustedes quiere llorar, en la página puede pagar eso. No, con droga no. Sacó, vamos a contarle a la... Que me suelte esa piba. Vamos a contarle a la gente que sacó un papel envuelto acá el muchacho. Como amigo de la banda, sé los gustos que tiene. Bueno, acá. Y sé de dónde también le gusta. No. Así que sabemos, muchachos de puerta, están acá todos los muchachos, dijo. Bueno, así como todos los programas, viste, que entregan un relojito con la bolsita a los invitados. Le entregamos un regalito para un trapito para que tengan cuando tienen un concierto. Miren qué lindo. Un concierto para poner ahí la hinchada de Errante en cada presentación que tengan. Así que espero que les guste y... espero que alguno pueda ayudar si quiere. A ver qué opina Ale. Ale, me repite si te... Alta letra. Por lo menos no le puso el H, por lo menos. No, sería un problema después que borrar el H de ahí, ¿sabes qué? Está bárbaro. O sea, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, no quiero agradecer en nombre de toda la banda, que agradezcan a todos. Gracias, Fabi, gracias, chicos. No, bueno, muchas gracias, está buenísima la bandera. Y seguramente la primera fecha en vivo va a estar ahí colgada. Muchas gracias. No. Cris, no, yo quiero darle las gracias a ustedes por lo que nos han hecho. La verdad que muy bueno, el compartir esto, ¿no? Entre nosotros, entre amigos, y la verdad que de acá nos vamos de pobre. Bueno, hacer la descripción de lo que regalamos, porque por ahí la gente queda con... Escríbalo. Con lo primero que... Uno dijo, qué buena que está. El otro dijo, qué rica. Y digo, pará. Vamos describilo, a ver. Dice Rante sin H igual. Describilo vos que sos el artista, yo no lo puedo describir. Describí la tela, describí el color, la textura. Estuvimos acá regalándole una bandera de aerografiada por quien les habla, de Errante. El motivo nació de un día también que estábamos con Sergio en casa. Trajo su programa de Photoshop y armó tipo como una tapa de disco o una cosa así sobre un tema de ellos, que habla de una mujer dulce veneno. Se llama el tema. ¿Querés explicar algo del tema ese? Es un bonito tema que habla de una relación hombre-mujer, ¿no? Porque somos todos homofóbicos acá. Ibrahimovic, correte, venga. Así que no, es la... Muy bueno, yo me quedé callado porque estoy viendo acá la bandera que nos regaló la gente de la ciudad dormida, impresionante, hermoso, dulce veneno, dice, como el tema de nosotros. La verdad, espectacular, ¿eh? No sé si alguien quiere agregar algo más. La quieren tocar, ¿no? Sí, yo me quiero tirar arriba de la bandera. No sabía que hacías figura 3D, Pabi. Está buenísimo. Sí. Muchas gracias, Pabi. Muchas gracias, Juanjo, a Sergio. No, sabe que el artista de Sergio en esto no... No, pero es algo que, bueno, nace de acá, de la ciudad dormida. Cada uno aportamos lo que podemos y lo que sabemos hacer a la difusión del programa y del rock y de las bandas. Y bueno, gracias por el tema. Bueno, vamos a seguir hablando, pero antes vamos a pasar un temita, así podemos disfrutar de esto juntos, y vamos a pasar un temita que nos pidieron. Después vamos a leer todos los mensajes, porque hay varios los mensajes para leer, así que podemos pasar un temita. Vamos nomás, Pantera. Yeah. De 7 a 10, el rock se despierta. La ciudad dormida. Yo 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, ¿cómo lo han hecho? Aquí voy a empezar a leer los mensajes porque si no... Hay un par que como que se enojaron que no pasamos los mensajes, pero estábamos como... Para no queríamos cortar un clima que veníamos trayendo, así que... les mando un abrazo a todos los chicos de Errantes, y Nacho lo escribe, sé que la gente sabe. Y si me pasan un tema de ellos, Golpe o Hechizar, dice aquí un oyente, así que puede conocer a ustedes. Porque escribió Sinache. ¿Quién? No dio nombre. Soy el Colo de Tablada otra vez, quiero la remera. Si no me conocen, pregunten por mí a los chicos de Errantes. Saludos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Colo, por estar del otro lado. Colo, gracias por seguirnos a todos lados. Perfecto. Hola amigos, ¿cómo andan? Me pasan 5 minutes alone, pero ya los pasó, así que hemos pasado de pantera. Me gustaría participar por la remera. Saludos a todos, Laura. Bueno, Laura, hemos cumplido contigo, así que pasa que teníamos los mensajes, pero como estábamos hablando y eso no lo hemos podido pasar, pero hemos cumplido con los temas, así que no se preocupen y seguiremos cumpliendo, por supuesto. No es una broma. Tercer gol de Funes Mori, 23 minutos del primer tiempo, dice Gustavo. ¡Vamos, Gustavo! Acá, vamos a decirle a Gustavo, que hay bastante hinchas de River aquí. Estamos, así que... La verdad es que... ¿Le sorprende usted? No, que me pone contento que una institución tan grande como... va, boludo, cortá el micrófono, oiga, muchacho, va, boludo. Volvamos a tener alguna vez un clásico, ¿no? Claro. No, bueno, desde ya el oyente que mandó el mensaje pidiendo el tema de Errante, que no tiene firma, sí. Bueno, se lo agradecemos, pero hoy no trajimos material nuestro, así que bueno, el próximo sábado o el otro le pasamos material y bueno, si ustedes quieren, cumplen con el oyente. Desde ya le agradecemos mucho por pedir un tema nuestro. Lo que pasa es que hoy la edición especial de la Ciudad Dormida, es un tema... de la Ciudad Dormida. No, sí, igualmente, bueno, ya saben que están invitados para cuando quieran venir, que bueno, por ahí no ensayen o les dé el tiempo para venir, pueden venir y presentar ustedes si quieren material, y en cuanto graben por ahí algo, el disco, todo, seguramente vamos a hacer una gran repercusión acá en la Ferrer, en la Ciudad Dormida. Es la idea, cuando tengamos la grabación, digamos, el primer lugar que pensamos en venir es acá. O sea, el lugar, uno se siente bien, estando con amigos. Y... Somos exclusivos. Sí, son exclusivos de la Ciudad Dormida. ¡Gran! Ya me estoy poniendo mal. Aunque nos llamen, así que... Firmá, traerle contrato. Lo está escribiendo acá. Colini, escucha rock and pop y todo. No, vamos a hacer caso. Vamos a venir por acá. Ni la Mega ni nadie que nos llame, porque vamos a venir acá, o sea, y por más de que insista, ¿no? Muchas gracias. Esa valija llena de verde no la necesita. Gracias, esta gente tiene códigos. Bueno, yo con los mensajes, dice Mosca, quiero la remera. Quiero decirlo de Mosca, me dicen a mí. Veo como ustedes bombacha. Otro monstruo, ¿puedo? Otro más. Sí, seguido por arriba por eso. Creo que soy el hombre con la persona con más apodo del mundo. Seguimos. Ahora es Mosca. Ahora es... Muchas gracias al señor Nadal por comunicarse con nosotros y estará participando por el sorteo. Vamos a decirle a la gente que enviándonos un mensaje o llamándonos y diga quiero la remera, estará participando del sorteo que vamos a realizar dentro de un poquito, ya cuando termine, antes de terminar nuestro programa. Les mando saludos a los pibes y al tema, les pido un tema de Rata, Círculo de Fuego, dedicado a los chicos de Errante, dice David Siciliano. Así que... Gracias. Perfecto. David es mi hijo. Perfecto. Bueno, habla Darío, el tecladista de la banda. Pues sí, David es mi hijo. Ahí está. Un beso. Le mandamos un gran beso a David. Pablo, quiero escuchar el tema de Errante ya, dice. Soy Dana de Floresta. Un beso. un beso especial, un beso especial para Sergio Fernández. Hasta allá y en todo el mundo pueden escucharlo por internet. ¿Por dónde? www.laciudaddormida.com.ar. Ahí hay un link donde lo dice escuchar en vivo y con solamente conectarse con el link saltarán en la página aquí de la radio. Y dice, un beso especial para Sergio Fernández. Ahí está. Hola, buenas noches chicos, me pasan un tema de Nirvana o de los Ramones. Dice, saludos a todos los chicos de Rante. Dice, aguante. Soy Excelsis de Casanova. ¿Por qué no avisaron que tocaron los Errantes en Shelter? Ayer no, tocaron hace rato. ¿Hace cuánto tiempo más o menos fue? Un 27 ¿no? era. Yo tengo la entrada en el bolsillo. Marzo, pero... 27 de marzo, un mes hace ya. Sí, sí, más o menos, sí. Sí, hace rato ya, ya hace un mes y pico que tocaron. Anunciamos la fecha acá en la radio. En la radio salió y se envió mail. Sí, sí. Acá entre todos estos papeles que ven ustedes, acá adentro tengo la entrada. Si sí, esa persona no tiene el mail nuestro, dígalo, no dígalo, mail. Dígalo. Bueno, gracias. Si nos, que nos envíe un mail a errantehardrock @hotmail.com. Y errante sin H. Errante sin H. Y vamos de nuevo, errante, hard rock, hard con H, todo junto. @hotmail.com. Y bueno, y ahí se va a enterar, digamos, con anterioridad de las fechas que hacemos, de bueno. 11-66-27-21-78. Hay algo que estaba comprando ahí, pero... Sí, igualmente cualquier persona que quiera tener información sobre la banda o informarse sobre la fecha y todo puede comunicarse acá en la Ciudad Dormida, que es el lugar de Errante también y de todo el rock, de toda la Ferrer. Y de todo el mundo, porque se nos puede escuchar por todo. Así es. Mundo, por internet. Hasta Floresta. Hasta bueno, Floresta. Se puede. Y en www.laciudaddormida.com.ar. Aunque estés del otro lado de la General Paz, también lo escuchás. Sí, señor. Escuchan, pueden escuchar en una radio de la Ferrer. Lo más bien. Chicos, de parte de la mamá de Diego de la Bicoca, le mandan saludos a los chicos de Errante, en especial al Yeti Pereira, más conocido como Walter, por supuesto, así que... Muy bien. Gracias, Graciela. Tan colgados los muchachos. Dice, hola, somos Rosa y Gastón, recién los conectamos, queremos la remera, y ya la sortearon. Hoy quiero algo de Alma Fuerte. Bueno, Gastón, Rosa, no, todavía no sorteamos la remera. Al final del día lo vamos a hacer, al final de nuestro programa digo lo vamos a hacer, y ya están anotados, y con el tema ya acá nuestro Manos Torpe lo tiene agendado, así que vamos a hacer lo posible. Buenísimo el tema, qué grande Errante, lean mi mensaje anterior, che, dijo así. Ve que la gente se empezó a impacientar, porque... Hay persona que, bueno, se enoja, pero se cumple con todo, y vamos a estar pasando enseguida en breve de vuelta al tema de Errante, para por ahí la gente que no lo escuchó, que se enganchó tarde con el programa o lo quiere escuchar nuevamente. Yo lo quiero escuchar nuevamente. ¿Sabe que hay una cosa que me olvidé? Que yo en internet no me van a poder escuchar los mensajes tampoco, y usted sí los están escuchando. Eso me olvidé también, pero bueno, ya leí todos los mensajes otra vez. El tema está bárbaro, los felicito, y al programa, y que el cantante deje hablar de la madre, que es un mamero, que se deje de joder, dice ¿Quién es jajaja? No sé, no puedo dar los números de la gente que llama, pero... No es que la madre es un mamero, la mamá es muy ligero, muy ligera. Igual somos dos que hablamos de la misma madre, por eso sí. Parece mucho. Claro, puede ser. Puede ser el hermano a defenderlo enseguida, muy bien. Como todo hermano tiene que hacer, seguramente. O no, Diego enseguida también saltará por... Ah, claro, sí. Bueno, Sergio, tenemos algo para pasar. Ah, nos había acordado unos bloquecitos de unos temas que nos pidieron algo meloso de la semana pasada. Usted no se acuerda porque me parece que usted no vino. ¿Eh? No vino usted la semana pasada, no sabe esto. No, yo no sé, pero... Bueno, de pilotear, enganchar. Vamos a empezar con un temita que nos pidieron en la semana. un tema de Motorhead. ¿Cómo se llama, Sergio? Love Me Forever. Give me rock te despierta. We'll meet in the end. We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. So, cada raza tiene una espina, la gente lo paisa. ¿A usted le parece terminar el programa de esta manera? Había que hacer un bloque emotivo, si no lo ponemos. Mire el tema que sigue. Bueno, ponle el otro que sigue. Si quiere. Vamos a apagar las luces, apagar las luces. No hemos dicho los temas que pasamos, Sergio. Digo los temas que habíamos pasado. Dejemos el fondo, total. Pasamos Love Me Forever de Motorhead y Ozzy Goodbye to Romance. Goodbye to Romance. Aspen, esto es Aspen. FM, Aspen. Y bueno, pasó de fondo Poison, ahora estamos escuchando de fondo Europe. Sí, igual hubo un tema que fue muy... Digamos, se inquietó bueno, mucho acá la ciudad dormida y sus integrantes, nuestra visita también, los muchachos errantes, se inquietaron mucho con un tema que escuchamos en especial, Goodbye to Roman. Y estuvieron muy inquietos los muchachos, quizás recordando algo, hay una anécdota muy... Muy linda, pero no me parece que era... A ver, para... dejémoslo ahí. Lo vamos a dejar para quizá otro momento, que vengan otra visita de errante, que tengamos más tiempo para... creo que era el momento especial porque estaban todos los integrantes de aquella noche de lujuria y de amor que... Hubo miradas, hay que ser sincero, que hubo uno de los... un cambio de miradas, hubo un... uno de los protagonistas. Escuchó un cachito nomás. O si no, puede ser este también. Anda a morir. Qué fuerte que está la mujer de cobre. Muy bien, y bueno, cumpliendo con la gente que quería escuchar esta sección romántica. Bueno, decía que acá está, acaba de llegar, de entrar el protagonista de aquella anécdota que tenemos en ese reducto. Tanta gana de contarlo, tiene Vigaró si lo que, pero yo no sé si... Bueno, ¿tiene? No, 10 minutos tiene. Como que no hay mucho tiempo, pero bueno, pasó una noche en que, bueno, cada uno estaba enamorado de su chica en ese momento histórico de cada uno y... Y bueno, con uno cuando se duerme sueña o fantasea. Fantasea y bueno, el deseo que tiene en ese momento de concretar algo por ahí se manifiesta en el inconsciente de cada uno. Y escuchando una y otra vez, en un cassette, porque era la época del cassette, ¿no? Rebobinarlo, bueno, hasta que... Fue algo muy gracioso. Vamos a decir que todo esto transcurrió en la madriguera. ¿Eh? En la madriguera Dan. Sí, vamos a mandarle un saludo a su padre también, que... Sí, sí, sí, está escuchando, le mandamos un saludo. Bueno, bancó bastante tiempo en ese reducto que querían, de todos los que querían tocar algo, bueno, pasaban por ese lugar, entre ellos muchos integrantes de acá de Errante que hoy están en la música. ¿Quieres hacer acote? Si quiero acotar, cierre el tema, no sé, como usted quiera, porque... redondea. No sé qué dicen acá los muchachos de Errante. No, fue algo, lo contamos así, muy muy rápido, poniendo enamorado Sergio Fernández de su chica, bueno, pero fantaseando, digamos, con el inconsciente a pleno y la testosterona. Encontró al lado al amor de su vida, pero claro, era Diego, era Picoca en ese momento que se encontraba dormido, y bueno, lo abrazó, lo trató con amor en un momento un poco ligero de ropa. No, vamos a decir que fue una noche un poco, hubo un poco de alcohol, un poco. ¿Por qué? No fue tan así, no fue. Nadie quiere contar, y bueno, en cosas que pasan. This is love. No, pero yo creo que ahí está bien, ahí cerrarlo. Sí, sí, lo cerramos ahí. Para que la gente. Pero igual dejamos bien en claro cuál era el tema principal de que cada uno estaba enamorado de su chica, y pero. Pero también una noche, pero no pasó a mayores tampoco, porque la gente sigue y empieza. Ojo, no. Sí, por eso. Así que bueno, la verdad que. Vamos a decir también que por una. Y Brailo, Mexicoso y el otro Piqué, una foto que no demuestra nada. No demuestra nada. No demuestra. Basta, basta. Y lo que vende también el periodismo. Basta de la persecución con la. Y la homofobia, hermano. Que no, yo me sentí un poco mal, estaba sentado al lado de Ale y compartíamos el micrófono y digo, capaz que piensan mal, por luego me alejo un poquito, viste, como Ale fachero, anteojitos, pelo largo. Yo por la duda me alejé, viste, digo. Hoy cuando fuiste a jugar no agarraba a nadie, no te acercaba a tu compañero. No, viste, ya es como que no te puede acercar, no puede ni siquiera hacer una sonrisa, no puede hacer nada porque ya te. La homofobia está full. Ahora sí están ahí a la orden del día. Bueno, señor, seguimos con lo del programa porque esto me parece que se está desvirtuando. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, también queríamos, vamos a preguntarle a los muchachos de Errante cómo la pasaron hoy acá, Juanjo, ¿te parece? Perfecto, pues vamos a preguntarle a uno, o que cada uno diga lo que sintió esta noche acá compartiendo en la ciudad dormida. Bueno, queremos agradecer de todo corazón la invitación. No, la pasamos bien, va, por lo menos a título personal digo que la pasé bien. Nos divertimos, nos reímos, escuchamos el temita. Por ahí no tanto a lo último, dijo, pero ahora con estos lentos estamos a full. La antena creo que se empezó a doblar. O está más recta que nunca. O está más recta que nunca. Puede ser, puede ser. Usted, Diego Siciliano. Bueno, desde ya muy agradecido, sí, la pasamos, la verdad que la pasamos bárbaro, y bueno, esperamos venir otra próxima vez a tocar o a presentar un disco en la medida que se pueda. Gracias por la bandera, gracias por recibirnos también, y bueno, hasta la próxima. Bueno, no hay mucho más para decir, gracias a los que mandaron mensajes, a ustedes por recibirnos acá. A nuestras mujeres, a nuestras chicas que amamos tanto, que nos bancan también, porque... a Cari en especial yo le mando un beso. Otro voy a quedar un poco meloso, pero bueno, Creo que los temas estos se prestan, el tema se presta. Rompamos el corazón y lagrimen que paga, va, acuérdense. Bueno, ahora me están sacando una foto, esperen que pozo un poquito. Muchas gracias. Ya pasó. Bueno, no, gracias a todos, gracias. La verdad, la pasamos bárbaro. Y estaban. La pueden ver en Facebook, la foto. Riquísimo, los sándwiches de miga. Ah, sin nada más para decir, muchas gracias por darnos el espacio. Y ahora voy a tirar los teléfonos. Bueno, Walter, ya que está, vamos a decir a dónde pueden encontrar la fotito que hoy estamos sacando acá en la Ciudad Dormida, y de la bandera, y de este momento que vivimos hoy, así que... Un momento copado. Sí, muy copado. Con esta música, todo. Música, sí, fondo, muy bien. Esperá que pongo voz de música, así, o sea, acorde a la música. Bueno, dale. De FM Aspen, en Facebook. Si no... www.laciudaddormida.com.ar. Ahí escuchá los programas repetidos en la semana. También puede dejar el teléfono, puede dejar el mensajito en el teléfono, en el celular. Puede dejar un mensajito en la semana también, comentando, porque a veces pasa esto que se nos acaba el programa y que sí, cae el mensaje, siguen los mensajes, entonces quedan. Entonces, bueno, pueden mandar el mensajito en la semana, cualquier momento. Al 11-66-57-21-78. O llamar a, llamar al teléfono de línea. En horario de programa. Claro, en horario de programa. 4698-7213. Y estamos sorteando la remera ahora. Ah. Ya estamos preparando, el bolillero. El bolillero. No, no, no, estamos con un bolillero profesional, escribano. Ya está, el bolillero está listo. Voy a nombrar los que estamos hasta ahora: Rosa, Liliana, Gastón, Raúl, Delfi, Darío, Pancho Nadal, Gustavo, El Colo, Patricio, Josué, y creo que si me olvidé alguno, que envíe, porque seguramente me olvidé alguno, que envíe un mensaje, vamos a pasar un temita, y después seguimos esperando a la gente de lo que se siente, que les vamos a estar haciendo el aguante hasta que lleguen. Dice que están en tráfico, hay tráfico, muchachos. De despedirse de la Ciudad Dormida y contar lo que está oficiando de fotógrafo. Casi con una pose profesional acá en la Ciudad Dormida. Toda... ¿Qué te pareció, Ale? ¿Cómo la pasaste esta noche acá en la Ciudad Dormida? Buenísimo, todo bien, todo perfecto. La onda de la radio, de la música, de todo lo que preguntaste, todo bien. Sí, bueno, gracias a vos también por engancharte, contestar las preguntas y contar la historia de Errante. Sí, todo bien con vos, con el programa, buenísimo. Bueno, gracias entonces. Dale. A todos los integrantes, y bueno, a Diego y a Damián, que también nos estuvieron acompañando esta noche y haciendo el catering, como todas las veces que viene. Siempre, la verdad, que va a salir un barman profesional de acá de la Ciudad Dormida. Bueno, mientras Juanjo está acomodando el bolillero profesional y digital que tenemos. Sí, no, ya tenemos un bolillero digital, porque ya mandamos un par de temas así. Vamos entonces. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar un mensaje durante la semana lo pueden hacer ahí, o si no nos pueden enviar comentarios, pueden ahí en www.laciudaddormida.com.ar. Si no, también pueden en el caralibro, ¿o no? ¿En el caralibro se puede hacer? Sí, sí, en la ciudad dormida. Entran en la ciudad, ciudad dormida. Y ahí deja su mensaje, sus comentarios, por ahí, de lo que pasó hoy acá con Errante y del tema. Bueno, vamos a hacer el sorteo ahora de la remera. Ah, espera que llegamos, dice, un mensaje, dice, che, se pusieron románticos. No, ese era, habían pedido la semana pasada, habían pedido varios temas. Rosa nos había pedido un tema, Back in Black de AC/DC, decía que era el tema más sensual, después decía, entonces, hemos, como en la semana me dijeron, ¿por qué no se hacen un par de temas melosos? Como ya habíamos dicho, cada cinco o seis programas, hacemos esto, así que... Sí, sí, ya se hizo un clásico pasar a veces. Alguno dijo si era la Aspen, no, no es la Aspen, señores y señoras, esto... Por ahora no, sí, todavía... uno que dijo, che, me equivoqué, sintonicé la Aspen. Claro, pero no, no, está, por ahora estamos en la Play, en la 101.9, y esto es La Ciudad Dormida, a no ser que en algún momento cambiemos de... ¿quién va a ser el escribano? ¿Quién va a ser el...? Y elija usted. Hay que... vamos a retratar el momento del bolillero para sacar la... la remera. Usted, hombre, va... escribano de... aquí va... Errante, o... acá tenemos la, la secretaria de Sofovich. ¿Cómo se llama usted? Diego. Diego. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver si nuestro aquí... conductor, el señor Pablo Lautaro... retrata el momento de la remera... Ahí está, sacó un papel, perdón, una bolilla. Y bueno, dice que el que ha ganado la remera es el señor Lautaro. Así que bueno, muchas gracias Lautaro. Ha sido el agraciado de la remera de Black Sabbath. Así que bueno, ahí está Sergio, mueve el peso para la foto aquí, que para que vea que esto sea así con... claridad aquí. Muchas gracias por... dale, ¿cuándo va a sacar la foto? Bueno, ahí está, salió. Bueno, nos estaremos contactando contigo, Lautaro, así... y Josué nos había mandado también, ya estaba en la... ya estaba en, la, en el sorteo, así que... bueno, vamos a seguir con unos temitas, vamos a esperar a la gente de lo que se siente, ese buen programa que nos sigue a nosotros aquí en la FM Play, así que... sí, sí, mande, mande, mande. Ahí está. Fueron las plateadas cruces de la clava y su resplandor. Bueno, ha llegado a su fin nuestro programa. Esto parte del tema que es de Alma Fuerte, se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Gastón y a su esposa Rosa, a Josué y a Patricio que nos pidieron Alma Fuerte y que nos dedicaron el tema a nosotros, así que muchas gracias y para ellos por estar del otro lado, por compartir esto. Y bueno, ¿usted quiere saludar a alguien en especial en este día? Y como siempre a todos los oyentes que estuvieron del otro lado y agradecerle por estar del otro lado. Y hoy especialmente para los muchachos de Errante que estuvieron acá con nosotros compartiendo esta noche tan especial. Y bueno, agradecerles nuevamente por el tema que vamos a cerrar. Impresionante. ¿Usted, Sergio? No, ya saludó a la gente de Errante, que era lo principal. Y yo quisiera saludar a mi familia, que es la que nos, dentro de todo, aguanta mis locuras, la del domingo, la de esta, la de todo el sábado que no estuve en casa, a mi compañero, al gran Club Atlético River Plate, a Lafe también, a mi señora que me aguantó, y a los compañeros de la fábrica que les pegué hoy, y no, nadie más. Que sepan que estoy fuera, falta de distancia, nada más que eso, no fue nada personal. Bueno, es picante este. Nos vemos, ¿eh? Mosca. Otro apodito más. Y a toda la ciudad dormida también agradecerle. Sí. No, y especial a la gente errante también que nos ha dedicado esta obra de arte que nos ha hecho, así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con eso entonces. ¿Dejamos? Vamos con eso. Bueno, será hasta la semana que viene. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio.